Bueno, la verdad estamos muy contentas con el triunfo de hoy. También en lo personal haber convertido los goles. Bueno, la verdad fue un partido bastante duro. Sabíamos a lo que jugaba Villa Mitre y que no iba a ser fácil. Pero bueno, también luchar contra el viento no fue para nada fácil. Pero bueno, jugamos a lo que nosotros sabemos, jugamos al fútbol. La verdad que tenemos un equipo impresionante, que todas metemos para el mismo lado. Así que bueno, estamos muy contentas, la verdad, con esta victoria y de cómo venimos trabajando. Así que nada, seguiremos trabajando para lo que se viene y ojalá sean resultados positivos.